bonito suena así ese chat. Con las manos arriba, me ayudan a cantarlo y tú dices: en la esquina de mi barrio yo me pongo.